es lo más hermoso que he conocido hoy aquí. Amigo fiel, eres tan tierno y dulce como una suave melodía que llena todo mi ser. Todos tus sufrimientos reflejan todo lo que eres. Amigo fiel, eres la luz del mundo que ilumina el caminar hacia la vida eterna. Mejor amigo.